el lado de la sierra del estado de Sonora se mataron dos valientes por una mujer traidora. No era Cecilio Herrera, el otro Reyes García. Como eran hombres valientes, se mataron ese día. Cecilio le dijo a Reyes, cántame una cancioncita de aquellas bien entonadas como canta Rafaelita. Le contestó, eso a mí no me parece, mentándome a Rafaelita, el alma se me enardece. Se fueron a la cantina, se echaron un desafío, se salieron a pelear al otro lado del río. Se salieron a pelear, a donde bajé el camino, Cecilio quedó tirado a la orilla de un molino. Levantaron los difuntos con sentimiento y dolor. Rafaela quedó en el mundo dándole gusto al amor. Fíjense ustedes, señores, lo que pasa con nosotros. Se han matado dos valientes, la mujer quedó para otro. Ya con esta me despido, al pie de una amapolita, aquí se acaba cantando los